partir de la expedición de la Ley 1562 de 2012, se modificó el Sistema General de Riesgos en Colombia. Cambian las denominaciones de algunos conceptos: riesgos profesionales por riesgos laborales, salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo, programa de salud ocupacional por sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, administradora de riesgos profesionales por administradora de riesgos laborales, sistema general de riesgos profesionales por sistema general de riesgos laborales, enfermedad profesional por enfermedad laboral. El concepto de enfermedad laboral queda entonces definido así: es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgos ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.